Esto es música. El país de los sueños. Así es. Y está la música de Paulinho da Costa. Estamos ante Real Love. Música de Paulinho da Costa, una estrella que nacía el 31 de mayo del 41 en Río de Janeiro, un músico que es capaz de interpretar con más de 200 instrumentos de percusión. Así lo ha hecho en centenares de sesiones de grabación o directos de artistas como Aaliyah, B.B. King, Bob Dylan, Bob James. Hay muchísimos. Eagles, Burt Bacharach o Elian Gillies. Sería más fácil hacer una lista con los que no ha trabajado que con lo contrario. Paulinho da Costa y su música, cediendo el paso a Selena Gomez con I Want Less Day Without You. No quiero un día sin ti. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to. Who will always care

No one really knows. When the memories cling and keep you there. Esto es música. El país de los sueños. Cliff DeMarcus, el que estamos escuchando, pianista, compositor de Atlanta, en Georgia, parte de los Showtime Jazz Duo, hasta emprender su carrera en solitario. Y ya que estamos en Georgia, Randy Crawford reeditando algunos de sus viejos éxitos en directo en 2015. Temas como este, fue compuesto por el pianista de Crusaders, Streetlife. Ella ya era famosa, pero la catapultó a las listas internacionales gracias a este apoyo a Crusaders, interpretando la voz principal y solista de esta Streetlife, que tiene sus años y de la que se han hecho también decenas de versiones. Esta es la primogénita, Randy Crawford. I still hang around. Make on Georgia. Neither lost nor found. I hear the lonely sounds of music in the night. Nights are always bright. That's all that's left for me. There's a thousand parts to play. Street life, until you play your life. Live Life con Veronica Crawford, Miss Randy Crawford. La versión primigenia de ese viejo éxito construido por Joe Sample para su grupo en Texas, Los Crusaders. Live Life, que corresponde a la temporada de 1979, rozó el top 17 en listas americanas. En 1997, muchos años después, fue remezclada e incluida en la banda sonora original, no sé si lo recuerdan, de una película de Quentin Tarantino llamada Jackie Brown. Un tema espléndido, desde luego. 3D. Every time I think of you. Cada vez que pienso en ti. El país de los sueños. Radio Andalucía Información. Con Every Time I Think of You, cada vez que pienso en ti, un supergrupo italiano de música contemporánea que debutaban en 1980. Y Oasis es la voz principal, Yes I, en la programación rítmica, y Gentleman, que es el responsable de los teclados. La música que sueñas se hace real con Juan Antonio Jurado. El país de los sueños. De Italia a Inglaterra, seguimos en Europa. Él es Paul Hercastle. Easy Street. La mejor música. Radio Andalucía Información desde el País de los Sueños. Castel, un músico brillante de casi 57 años. La estrella de la música contemporánea. Un compositor inglés que ha sabido arrancar sensaciones y sentimientos de muchos europeos y norteamericanos desde que hace bastantes años ya publicaba su 19, su 19, uno de sus primeros éxitos. Esto sigue siendo en Radio Andalucía Información, el País de los Sueños. Música de élite ahora. Reencontrándonos, Misty Roses. La protagonista, la estrella, es Astrid Gilberto. You look to me like misty roses, too soft to touch, but too lovely to live alone. If I could be like misty roses, I'd love you much, you're too lovely to live alone. with their peace of mind. You look to me like love. Brasileña, una gran estrella en la bossa nova, la samba, el jazz, de padre alemán y de madre brasileña. De hecho, su nombre era el nombre auténtico Astrud Weinhardt. Música brillante. Tan What May es lo que estamos escuchando ahora con el saxofón de Naji desde la costa este. La mejor música sigue servida aquí. RAI, Radio Andalucía, información, tiempo del país de los sueños, con Juan Antonio Jurado y con la producción siempre de Lorenzo Romero. We'll be right back. paseando por la vida y por la música con excelentes artistas. Ahí estaba hace pocos instantes Astrud Gilberto, Astrud Magdalena Weiner. Y ahora tiempo para Nayi, otra estrella del 57, que además hacía un saxo, que nació en uno de los barrios más populares de Nueva York, en Queens, el mismo lugar en el que creció Cyndi Lauper, por ejemplo, hace años. Paloma Fez es la próxima, y esta es su música, una porción de ella. El País de los Sueños Rai, un programa especialmente diseñado para oyentes como ustedes. Let's get old together. Let's be unhappy forever. Cause there's no one else in this world that I'd rather be unhappy with. Let's be exposed and unprotected. Let's see one another when we're weak. Let's go our separate ways in the night like two moths, but know that you're flying home to me. I was born thinking it would all be dreaming. We wait for the wave just to wash it away. Don't say nothing. Just sit next to me. Don't say nothing. Shh. Just be, just be, just be. Let's let go together. Let us unfold one another and watch all the little things that once drew me to you eventually get on my nerves. I wear you out with frustration and heartache and anger, but we wait. Don't say nothing. Don't say nothing, no digas nada. Paloma Faith, la que estábamos escuchando, una cantante y actriz británica que nació en Londres en el 81, es muy joven, de madre inglesa, padre español, de ahí su nombre. Debutó en 2009 tras haber interpretado abundantes versiones de blues. Fue candidata incluso a los Brits británicos como mejor solista en 2011. Alan Trotman es el invitado. La música de élite en escena. Jeff Lorber en los teclados arropando a Alan Trotman en esta versión de Wave. Alan Trotman, saxofonista de Barbados, nació en el mismo lugar de procedencia de la cantante Rihanna. Ha sido músico de acompañamiento de Michael McDonald, Roberta Flack y Jonathan Butler. Por cierto, con un nuevo disco en 2015, Keiko Matsui, también con un brillante disco publicado en 2015 en directo, Johnny Gill, Earl Clark y algunos más. Jack Lowe, guitarrista, el último en llegar a 4Play. Busco estrellas y caracolas que me hablen de desde ti. Nueva York, con la voz sedosa de su mujer, Carmen Cuesta. Busco caminos que me lleven a ti. Cuesta dando su toque. Jack Lowe con muy buenos músicos de estudio, como de costumbre. Jack Lowe desde Nueva York, dando paso prácticamente al final de esta hora. A Michael Linton lo escuchamos enseguida, un saxofonista, compositor y arreglista blanco de ascendencia danesa, nacido en Copenhague pero afincado en Santa Mónica, en California. Debutó en 1997. Esta es su música.